Lonely tonight, no me dejes solo, no me dejes sola esta noche. Una canción brillante. James Taylor la construyó hace muchos años, uno de los más brillantes trovadores de la música norteamericana en todo el mundo durante décadas. La versión corre a cargo de los Hiroshima, un grupo que debutó en Los Ángeles hace mucho tiempo, en 1974. La banda de los hermanos Kuramoto. Hay más tiempo para música de élite. James Hack es lo que estamos escuchando. Smoker's Lounge. Solo en Rai, solo en Radio Andalucía Información. Sepan que esto es el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado y una música absoluta y rigurosamente exquisita. de los sueños. ¿Se acuerdan ustedes de Diane Shore, una de las precisas y preciosas voces de América? Es un clásico, Good Morning Heartache, como ella solo ha sabido interpretarlo. Desde Seattle, una de las grandes e ilustres damas del jazz americano. Diane Shore. Good morning, heartache. You old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you had gone. But here you are. The dawn. Wish I'd forget you. You're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you, no how. Just leave. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. maravillosas esas trompetas con sordina, ese acompañamiento instrumental a Die I'm Sure. Good Morning Heartache, un clásico de Billie Holiday interpretado por esta mujer que hace años formó parte de la Count Basie Orchestra. Es una impecable vocalista que siempre ha demostrado una inclinación natural, especial, hábil hacia los sonidos más elegantes de la tradición vocal norteamericana. Y este clásico ha sido claro ejemplo de ello. Escuchen atentamente. Trompetista Chris Botti. Y un pianista único, Herbie Hancock. Ambos unidos en directo. Tango Suite. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Radio Andalucía Información. Esto es música. El país de los sueños. No vamos mal. Chris Botti hace un momento con Herbie Hancock, ni más ni menos. Dion Shore y, por ejemplo, además de Jen Hack, tiempo ahora para otra gran dama de la música, reconvirtiendo además en directo un clásico de los Beatles, Here, There and Everywhere. Ella es Roberta Flack. Siempre desde el país de los sueños. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny to need. Here, There and Everywhere, una canción escrita por Paul McCartney, grabada por los Beatles en su disco Revolver, año 1966. Y en directo, Roberta Flack, una estrella de Asheville, del estado de Carolina del Norte, que nacía el 10 de febrero de 1939, y un primer éxito que conseguía junto a Donny Hathaway al principio de los 70. Empezó muy tarde a ser conocida, más o menos sobre los 30 años, y después de abandonar la docencia y de acompañar a los cantantes de ópera del restaurante Tivoli de Georgetown, en el estado de Washington. Euge Groove, Gimme Six. El saxofón vuelve a escena. Un instrumento perfecto para las distancias cortas. también francamente bien el saxofón con Eugene Groove, alguien que empezó en Miami en precisamente los 80. En 1987, por ejemplo, fue uno de los músicos que grabaron con los Exposed el tema Seasons of Change. Después se fue a Los Ángeles para aparecer con cierta regularidad en algunos trabajos de los Tower of Power. Realmente desde San Francisco, la sección metálica que lidera en ese lugar de la bahía, Emilio Castillo, desde hace muchas décadas. Desde aquellos años, sus apariciones, las de Eugene Groove como músico de sesión y escena, han sido constantes en trabajos de estrellas tan dispares como importantes en la escena de la segunda mitad del siglo XX. Ahí están, pues, Joe Cocker, Eurythmics, los neoyorquinos Get Band, la banda del batería Steve Gadd, Hugh Lewis, Andy Lewis, Elton John, Bonnie Raitt, Aaron Neville, Eros Ramazzotti o Richard Marx, entre algunos otros. Por ejemplo, para Richard, trabajó en el tema Keep Coming Back, uno de los números uno que fue en listas de adulta contemporánea allá por 1991. Dejamos América y regresamos inmediatamente a Italia. Lo hacemos una vez más con alguien que ya ha estado, creo que está ahora con nosotros. Él es Mario Biondi. Light to the world. Luz al mundo, que falta hace. Let it show now. Bring light to the world. to the World, Luz para el Mundo, Mario Biondi, fantásticos músicos sobre el escenario. Y el psicólogo, el maestro del scat, 10 décadas, otro personaje muy a tener en cuenta en la música americana, desde Wisconsin, Oliver. Que mezcla sonido realmente fascinante. Hay mucho más. Ella es Sierra. El disco Only Love. Estamos en 2011 exactamente. Baby, there's something I want to tell you. Something that you always want to hear. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. What you do. Bellísima canción. Have I told you lately that I love you? Se puede traducir como te he dicho últimamente que te amo. Te he dicho que no hay nadie más que tú. Llenas mi corazón de alegría, te llevas toda la tristeza, alivias mis problemas. Eso es lo que haces. Y esa es una porción de la letra de esa canción. La canción de Van Morrison, interpretada por Sierra en su álbum Only Love, lleno de clásicos, año 2011. Esta es otra historia. Brian Wilson, el líder del grupo Beach Boys, nacido en junio de 1942 en la ciudad de Woodhorn, en el estado de California, y además las canciones que construyó recogidas en un disco que tiene ya algunos años y que fue publicado por Blue Note Records, una gran compañía filial de la Capitol Records, pues más o menos por 1997, además con intérpretes muy interesantes. Aparecían Jeffrey Osborne, Elements, Larry Carlton, Marilyn Scott o el pianista Dave Grusin, maravilloso, en esta revisión de Surfer Girl, una canción que seguramente recuerdan y que con Beach Boys y con Brian Wilson al frente fue top 7, séptima posición en listas americanas el 3 de agosto de 1963. Thank you. Blue Note Records, publicando esta maravillosa colección de varias canciones, 17 en concreto, con gentes como Clark Burwood, Grove, Steve Kahn, con la argentina Gabriela Anders, los Yellow Jackets, Jeffrey Osborne Elements, Tim Weston, Shelby Flynn y Don Grossin, con esta canción Surfer Girl, que es la que estábamos escuchando. El disco Wouldn't It Be Nice, A Jazz Portrait of Brian Wilson. Prácticamente al final de esta hora, en la producción del País de los Sueños, desde RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. Simone con Close to You. Why do birds suddenly appear? Esta versión es una maravilla. Every time you and me. Angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town Información. Las 11 de la noche. Noticias.